En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Me gusta vivir. A veces he sido salvajemente desesperada, agudamente miserable, atormentada por el dolor. Pero a pesar de ello, estoy segura que el solo hecho de estar viva ya es un gran asunto. 15 de septiembre, 1890, un día como hoy, nació Agatha Christie. Creo que perdemos la inmortalidad porque la resistencia a la muerte no ha evolucionado. Sus perfeccionamientos insisten en la primera idea, rudimentaria: retener vivo todo el cuerpo. Solo habría que buscar la conservación de lo que interesa a la conciencia. ...15 de septiembre... ...1914... Un día como hoy, nació Adolfo Bioy Casares. Según Quino, primer cuadrito, Mafalda consulta el diccionario y lee: democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Segundo cuadrito, Mafalda deja el diccionario y estalla en risa. Tercer cuadrito, durante la cena familiar, Mafalda ríe intensamente, no emite palabras. Los padres y el hermanito la miran desconcertados. Cuarto y último cuadrito, ya recostada en su cama, Mafalda sigue riendo. Los padres y el hermanito, en pijamas, la observan más desconcertados todavía, como preocupados. Según Charles Bukowski, democracia. El problema, por supuesto, no es el sistema democrático. Son las partículas vivas que componen el sistema democrático. A la próxima persona que te cruces por la calle, multiplícala, él o ella, por 3 o 4 o 30 o 40 millones y sabrás de inmediato por qué las cosas siguen sin funcionar para la mayoría de nosotros. Ojalá tuviese una cura para las piezas de ajedrez que llamamos humanidad. Piezas de ajedrez que llamamos humanidad. Nos han sometido a incontables curas políticas. Y todos seguimos siendo tan idiotas como para esperar que quien está por llegar ahora lo curará casi todo. Ay, queridos ciudadanos, el problema nunca fue el sistema democrático. El problema son ustedes. Ustedes. Democracia. Charles Bukowski. ...15 de septiembre... Día Internacional de la Democracia. Ah, y un día como hoy, un hombre se enamora en el ascensor de una mujer que vive en el piso 15... Luego de salir de su departamento, sus amigos le dicen que el edificio solo tiene 10 pisos. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.